Hola, soy Vicky Ayllón, soy feminista, escritora. Loca de hierro, loca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca de hierro. Hola, buenas noches a quienes oyen este programa Loca de Hierro el martes por la noche y buenos días a quienes siguen su reprise en la mañana. Este es el primer programa de un ciclo de 10 que vamos a dedicar a las escritoras, intentando sobre todo dar a compartir con ustedes mis lecturas de la obra de las escritoras nacionales y del mundo. En realidad, la lectura es un hecho muy personal. No hay posibles prescripciones, decir qué es bueno leer, qué es malo leer. Y en mi caso, en mi calidad de escritora y feminista, ha sido una búsqueda, digamos yo, casi natural, porque necesitaba reconocer quiénes eran mis antecesoras, digamos más que mis antecesoras, mi tradición y también mis contemporáneas. Y he descubierto un mundo impresionante que es el que quiero compartir con ustedes en estos 10 programas que va a tener este ciclo. Como obviamente se han dado cuenta, el programa se llama Loca de Hierro, que es una poesía de Adela Zamudio, que casualmente, o tal vez no tan casualmente, celebramos su nacimiento el día de hoy, 11 de octubre. Y bueno, pues este programa va a estar dedicado un poco a explicar este título del programa, pero a partir de eso también la literatura de Adela Zamudio, que yo considero se la lee muy poco. Quisiera comenzar, además, antes de pasar a una breve biografía de Adela Zamudio, para decirles que también compartiré con ustedes la música que me acompaña en algunas de mis lecturas de estos libros y con seguridad van a encontrar ahí un eclecticismo muy grande, el que pido que para a quienes no les parece, pues lo disculpen, pero se trata aquí de, como dice muy bien la radio, deseo ponerse en primera persona y esto es lo que yo voy a hacer de principio a fin. De tal manera que comenzando con esta biografía, vamos a empezar a escuchar los acordes de una música que a mí me parece maravillosa y que creo que puede enmarcar muy bien lo que vamos a hacer, pero sin duda después la música va a cambiar totalmente. Vamos a tener a Monsieur de Saint-Colombe, es un compositor francés, ¿no?, de los años 1700, y esta su canción Le Plus, que es parte de la producción, para enmarcar un poco esto que vamos a hacer. Muy bien, pues Adela Zamudio, que ahora nos ha legado, más bien el Estado nos ha legado la fecha de su nacimiento como el Día de la Mujer Boliviana, hecho que fue decretado en 1979 por la presidenta Lidia Gayler. Pero bueno, en realidad Adela Zamudio fue una mujer, digamos así, muy común y corriente. No fue una escritora de alcurnia, no fue su familia una familia de élite, y por lo tanto, algunos de los momentos que les contaré de su vida van a permitir a ustedes reconocerse en ella y en que, a pesar de todas esas dificultades, ella ha producido una obra maravillosa que es la obra central de la escritura femenina en Bolivia. Pues ella nace en 1854, esto quiere decir a poquito de crearse la República, pero también a poco de iniciarse el siglo XIX, que va a ser un siglo fundamentalmente para la historia de Bolivia, porque se constituyen muchas cosas en ese siglo y también se va constituyendo de a poco la literatura. Ella nace en Cochabamba, pero de muy niña su familia se va a vivir a Corocoro, porque aquí en La Paz, porque su papá trabajaba pues en las minas, etcétera, ¿no? Pero tampoco esos trabajos eran estables. Entonces, o nuevamente, ella, la familia viaja a Cochabamba, y cuando viaja, este primer viaje es importante porque pasan por Corani, una zona cerca de Chapare, y a ella le impacta mucho la naturaleza, ¿no? Y empieza a estudiar estudiar botánica y zoología por su cuenta. En esa misma época se dice que lee ya en inglés a Longfellow, a Shakespeare, e incluso se anima a traducir al primero. La familia siempre tuvo problemas económicos, de ahí que, debido a las deudas, los Zamudio pierden la estancia de Corani y se van a vivir de inquilinos al Pujro, un barrio suburbano al noreste de la ciudad de Viloma, y luego compran a la ciudad de Cochabamba, y luego compran una propiedad en Viloma, cerca también de Cochabamba. Estamos hablando entonces de una familia que tenía muchos problemas económicos, no era una familia de alcurnia, como decíamos. Adela tuvo cuatro hermanos, y uno de ellos era su hermana Amalia, que va a ser fundamental también en su obra y también importante en el planteamiento feminista de Adela Zamudio. Amalia se casa, ¿no?, con un médico, y es otro de los viajes, porque ella salió muy poco de Cochabamba. A diferencia de otras escritoras que viajaron porque eran esposas de presidentes y demás, digamos como Juana Manuela Gorriti, esposa de Belsu, o Lindaura Anzuategui de Campero, que fue esposa precisamente de Campero, y que por las cuestiones diplomáticas viajaron por muchos lados, se conocieron con otras escritoras, compraron libros, etcétera. Adela no, viajó muy poco. Entonces, ese viajecito de La Paz a Cochabamba fue el primero, pero el segundo fue acompañando a su hermana a Riberalta, porque su esposo, que era médico, trabajaba en la empresa de Suárez, el rey de la goma. Entonces fue un viaje maravilloso, y eso también influyó mucho en Adela Zamudio, todo conocer Cachuela Esperanza, y antes pues no habían estos caminos que tenemos ahora. Entonces tuvo que ir a Brasil primero para reingresar luego, y entonces este fue un viaje que también va a impactar en su obra, como veremos después. En 1887 su padre le ayuda a publicar su primer poemario, que se llama Ensayos Poéticos, en Buenos Aires, y comienza ahí su carrera literaria. Y luego, en 1890, ingresa al magisterio como escuela, ¿no? Abre también una academia de dibujo y pintura para señoritas en su casa, pero también muy pronto muere su madre, también su hermano, y vamos a ver cómo la muerte de sus familiares va a ser una cosa que acompañe esto que se ha llamado la soledad de Adela Zamudio, ¿no? También ella, sin embargo, como estamos viendo, no solamente era maestra y escritora, sino también pintora. O sea, no solamente abre la escuela de dibujo, sino que también se pone como alumna del pintor José García Mesa, este pintor cochabambino tan importante en nuestra pintura. Bueno, luego también sigue de profesora. El gobierno liberal de Ismael Montes le colabora, digamos, en eso, y en 1900, ya cuando estamos en este siglo, en 1912, muere su hermana Amalia, la hermana querida de Adela, que deja en la orfandad a tres niños que quedan a cargo de Adela Zamudio. Un año después, en 1913, se publica su novela, que se llama Íntimas. Algunos biógrafos dicen que se retiró la edición porque estaba muy mal hecha y no se conoció más en Bolivia desde 1913 esa novela, hasta que en 1999 el editorial Plural, y con una hermosa edición de Leonardo García Pavón, vuelve a publicar lo que sería la segunda edición, y por lo tanto recién conocemos esta novela. 1913 es muy activo porque ese mismo año Adela establece esa famosa polémica con el monseñor de Cochabamba a propósito de una velada teatral promovida por la Liga de Señoras Católicas, ¿no?, en la que Adela Zamudio critica el cómo se usa a los niños y niñas para insertarles la moralina de la sociedad, y critica la institución católica por eso. Entonces es una de las reflexiones más importantes, yo diría, en la historia de la polémica en Bolivia. Se solidarizan algunos escritores con ella, como Franz Tamayo, Gregorio Reynolds, Raúl James Freire, Abel Alarcón, etcétera, firmas de respaldo y demás. Ya en el 1914 publica su segundo poemario, ¿no? Y en 1918 hace su otro tercer viajecito, que es un viaje a La Paz, la nombran mantenedora de los Juegos Florales, pero ya se nota que era reconocida en el país porque a su paso por Oruro y demás, la saludan mucho la gente, ¿no? Ella tenía mucho miedo de viajar. Y luego, en 1920, muere su hermano Mauro, y entonces se queda sola, toda su familia muere, y se queda sola a cargo de sus tres sobrinos. Es decir, ella cumple ese parámetro que muchas mujeres lo hacen, de que aunque no haya parido, es cuidadora de otros. Y por lo tanto, pues va a cuidar a estos niños hasta la muerte. En 1925, pues el gobierno le quita su trabajo y la envía a la jubilación, y como una especie de, qué sé yo, para compensar esto, en 1926 la corona el presidente Hernando Siles en el Teatro Achá de Cochabamba. Pero lo interesante de esta coronación es que se produce un inusitado homenaje popular multitudinario. Casi que toda la ciudad de Cochabamba se vuelca al Teatro Achá, y como no entraban, pues se convierte en una feria popular de homenaje a la escritora. Es una de las pocas escritoras que ha tenido esto en su vida. O sea, amamos a las escritoras, las queremos, etcétera, pero que haya una cosa multitudinaria, es muy raro. Pero esto sucedió con Adela Zamudio. Su jubilación a la que fue obligada, tarda pues más o menos año y medio en salir, cosa que parece que sigue sucediendo hasta hoy, y pues ella tenía que cuidar a sus tres sobrinos, no tenía ya ingresos. Entonces ella empieza a vender una serie de pequeñas propiedades, objetos, la corona con la que la coronaron, etcétera, pero sigue escribiendo muchos cuentos, y se va a una casa muy pequeña en Calacala con sus tres sobrinos y su perro. Luego, en 1928, muchos males físicos la aquejan: inapetencia, insomnio, dolores de cabeza, y todo eso termina en una neumonía que los doctores contrarrestaban solo con eucaliptol, con cafeína. Lo recomendable era un balón de oxígeno, pero que era carísimo en la época y ella no podía acceder. Es decir, estamos hablando de una gran escritora que murió pobre. Pues sus últimas palabras fueron: tengo sueño, quiero dormir, que a mí me parecen hermosas palabras, y muere el 2 de junio. Ya en el 42 se publican sus cuentos y sus cuentos, también llamados novelas cortas, y finalmente, como les dije, en 1979 se nombra el 11 de octubre, fecha de su nacimiento, como Día de la Mujer Boliviana. En medio de todo eso, por supuesto que Nacer Hombre, Quo Vadis, la polémica con el cura Pierini, son hechos que se destacan un poco, que de una u otra manera son conocidos. Pero yo creo que esos tres elementos, Nacer Hombre, Quo Vadis y el padre Pierini, más bien, más que mostrarnos a Adela, creo que nos ocultan mucho de ella y de su producción. Y en este programa lo que yo quiero más bien es abrir un poco los sentidos de la producción de Adela Zamudio. Pero muy hablado está esto, entonces nos vamos ahora sí con el tema completo, Le Plux, de Monsieur de Saint-Colomb. Por favor, disfrútenlo. Thank you. de Hierro es un poema largo, es un poema extenso, escrito por Adela Zamudio, y que es bastante particular en su producción. Digamos que Adela Zamudio escribió poesía sobre naturaleza y paisaje, porque ella se desarrolló dentro de lo que se llama la escuela del romanticismo, sobre el que vamos a abundar un poquito después. También escribió sobre el anhelo de la muerte, mucho. Escribió mucho sobre cómo salvarse de esta vida en que encontraba una mascarada, en la que todos tenían una máscara, mucha hipocresía. Entonces escribió mucho sobre el anhelo de la muerte. También escribió una cantidad importante de poesías religiosas en el sentido de su enfrentamiento íntimo con Dios, la interpelación al Creador, la interpelación incluso a la naturaleza, es decir, llevar hasta los límites el qué es creer en Dios, qué es creer en la madre naturaleza, interpelar por el dolor, por el odio, por la agresión, etcétera. Esta es una parte muy importante de Adela Zamudio que está muy poco conocida. Bueno, y en medio de todo esto, también está, por supuesto, la poesía que yo llamaría de todas maneras feminista, que sin embargo es la más escasa en su producción, pero no por ello menos importante. Casi que ha dedicado una forma escritural específica para el feminismo, que me parece que es la ironía. Vamos a volver sobre eso, por supuesto, en otros programas, si es que ya no podemos hacerlo en este, porque me interesa hablar de Loca de Hierro. Bueno, decía entonces que Loca de Hierro es un poema largo, extenso. Además, uno de los, el poema extenso es también una, digamos, forma parte de esta tradición en la, en la poesía boliviana. En todo caso, narra, ¿no? En cuartetas, en una forma versificada, la trágica vida de una joven que es pobre, que está abandonada, que sufre la traición, que sufre el odio, pero también están los elementos de la pureza, la entrega, el sacrificio, la lealtad. El poema se arma en base a un esquema dramático de confidencia entre dos amigas. Y esto es fundamental porque este recurso de la complicidad entre las mujeres ha sido utilizado por Zamudio en algunos de sus poemas, y vamos a ver cómo eso es un planteamiento de Adela Zamudio a las mujeres, ¿no? Y además, digamos, para adelantarnos a lo que va a venir después, que esta complicidad entre las mujeres es también la base de su única novela llamada Íntimas, que la estamos releyendo después de ser publicada en 1903 y que cada vez la encontramos más hermosa. De tal manera que Íntimas, su novela, y este poema, Loca de Hierro, son dos momentos centrales en su obra, porque ambos concentran los planteamientos de la producción de Adela Zamudio. Uno de los sentidos es que las protagonistas de Loca de Hierro y de Íntimas son echadas por una serie de contubernios masculinos, sobre todo, y son las han atacado no por ser mujeres diferentes, porque lo son, sino solamente por ser mujeres. Y entonces ellas son echadas y hay un espacio importante de cómo son echadas al silencio, a que se callen, a que no digan nada. Y en este signo me parece que no hay una sensación de derrota en el hecho de que estén calladas, sino más bien una radical rebeldía que solo puede comprenderse cuando vemos que en la poética de Adela Zamudio, pero de otras muchas escritoras, el silencio no es debilidad sino fortaleza. Por ejemplo, un momento del poema, cuando los médicos descubren o le implantan a esta mujer una enfermedad, dicen: conmovidos ante aquella estatua, los practicantes todos y aún los médicos, luchando en vano por domar la fuerza de su capricho fiero, la miraron con pena y la llamaron Loca de Hierro. Es decir, a la que lucha para que no se dome su fuerza y tiene un capricho fiero, los otros la llaman Loca de Hierro. Hay que recordar además que en el siglo XIX, la producción de Adela Zamudio es del final de los del 19, inicios del 20, pero en el 19 la ciencia médica y también la naciente psicología instituyeron pues tratamientos específicos para manifestaciones psicológicas femeninas como la neurastenia, la depresión o el posparto. ¿Y cuáles eran los tratamientos? El encierro, la prohibición de escribir, la prohibición de leer y la prohibición de hablar. Pero bueno, más allá de eso, Loca de Hierro, desde su título, es un poema que se lo puede asimilar a la literatura gótica. Si ustedes entran a algunos blogs de las comunidades góticas, van a encontrar, y yo con placer he encontrado, Loca de Hierro en estos blogs. En el género gótico, las escritoras han tenido mucho que ver en cuento, novela y también poesía, porque no se olviden que el gótico en la literatura y luego también en la música, ¿no?, tenía una imagen fundamental, que era el cautiverio de mujeres en lúgubres castillos, constantemente acosadas por la violencia de un malvado personaje. Esto es, digamos, el inicio del género, que no fue iniciado por las mujeres. Se considera, por ejemplo, que el castillo de Otranto, ¿no?, de Horace Walpole, inicia la literatura gótica, a la que luego van a seguir las mujeres. Pero ¿qué hacen las mujeres con esto que crea la literatura gótica, que es el cautiverio de mujeres en castillos, en lúgubres lugares? Con esto las escritoras tematizaron el encierro como una metáfora del cautiverio de las mujeres en la soledad, en la sociedad. De este modo, subvirtieron el género, le dieron la vuelta al género gótico, que nació como marca masculina para enfrentar el miedo y la culpa. Es decir, los escritores varones, y entre ellos, por supuesto, grandes escritores, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne o Herman Melville, crearon el género gótico para enfrentar el miedo y la culpa a través de elementos metafísicos. Y todos ellos tienen cuentos sobre las mujeres en castillos, etcétera, etcétera. Pero las mujeres utilizaron esto para hablar del cautiverio que es la mujer en una sociedad como la que vivimos. Entonces le dieron una explicación femenina al gótico. De ahí que muchas de ellas, por ejemplo, escribieron sobre las mujeres cautivas como muertas en vida, lo que las convertía a las mujeres en muertas vivientes. Aquí, por supuesto, que hay que hacer una referencia a escritoras importantísimas. Tal es el caso de Anne Radcliffe, que es una novelista británica, que es la pionera de la llamada novela gótica o novela de terror. Anne Radcliffe plantea los puntos elementales de la literatura gótica, que luego va a ser la literatura gótica femenina. Pero posiblemente una de las más importantes sean las hermanas Brontë. Estamos hablando de Charlotte, de Emily y de Anne Brontë, todas ellas inglesas, y que, por ejemplo, a través de sus poemas y novelas también plantearon el encierro de las mujeres como forma de explicar el cautiverio de las mujeres en la sociedad. Particularmente la novela que se llama Jane Eyre, que también ha sido muchas veces llevada al cine, escrita por Charlotte Brontë en 1847, y que tiene una cosa fundamental esta novela, que es el encierro de una mujer jamaiquina, Bertha Mason. No, hay que poner en la genealogía de los Mason a Bertha Mason en primer lugar. Bertha Mason, que los colonialistas ingleses pues se traen a la jamaiquina porque era rica y la convierten en loca y la encierran en el castillo. Entonces, estamos hablando de que Charlotte Brontë, a través de Jane Eyre, plantea también este tema con una maestría impresionante. Posiblemente otra de las importantes en este género es Jean Rhys, que ella nació en Martinica, que es una isla caribeña que creo que depende de Francia. En todo caso, ella escribe en 1966 una hermosa novela que yo la he visto varias veces en el lugar de los libros usados. Se llama El ancho mar de los sargazos, que es una preciosa novela que sigue la onda de Jane Eyre de Charlotte Brontë, y lo mismo plantea la historia de esta mujer encerrada, esta vez en el Caribe. Vean ustedes cómo las mujeres, a través del gótico, empiezan a plantear algunos temas de lo que es la situación de las mujeres. Pero quien posiblemente lo hace de manera excepcional, y que no en vano es la iniciadora del gótico, es, por supuesto, Mary Shelley. Mary Shelley no se la conoce. Varias veces yo he visto películas en que no ponen su nombre como autora de la gran novela gótica que se llama Frankenstein. Es decir, Frankenstein, el que conocemos, el que juegan los niños en carnavales, el que vemos en las novelas de terror, etcétera, fue creada por una mujer. Mary Shelley, escritora inglesa, ¿no?, que escribió esta novela en 1818 y planteó finalmente el punto identitario de lo que es la producción gótica. Mary Shelley, además, ha sido hija de Mary Wollstonecraft, una de las primeras feministas, después hablaremos de ella, pero quiero rescatar que el hecho de plantear también el Frankenstein está mostrando otro tema de estas mujeres góticas, que es que la rabia, la ira por darse cuenta cuál es la situación en que viven las mujeres y plantearlo en la letra bella, en la letra hermosa, que es el arte de la literatura, ha estallado el género del gótico, donde las mujeres han sido importantes. Otra de ellas, sobre la que vamos a volver más abajo, es Emily Dickinson, la escritora norteamericana, pero sobre ella volveremos después. Porque finalmente se dan cuenta que este encierro de las mujeres está acompañado de una cosa muy dulce que se llama el romance. Pero eso volveremos después. En este momento yo quisiera pasar con ustedes a escuchar, a modo de enmarcarnos, tener un poco la sensación de una mujer encerrada, esa bella canción de Portishead, que se llama Small, está en el álbum Third de 2008, donde vamos a oír, por supuesto, a la no solo cantante, a veces se la cree solo cantante, Beth Gibbons también es compositora y, más importante, lectora de Sylvia Plath. Por favor, disfruten Small de Portishead. Bueno, volvemos. Y la voz de Gibbons siempre nos pone la piel de gallina, pero yo diría de gallina sin guato. Pues estas escritoras góticas estuvieron acompañadas de lo que se ha llamado el romanticismo, que ahora entramos. Y estamos hablando, enmarcando lo que es la producción de Adela Zamudio en medio de este mundo de escritoras, porque es allí donde hay que ubicarla. Hemos ubicado Loca de Hierro, el poema que da nombre además a este programa, en medio de la literatura gótica, porque evidentemente tiene esos elementos. Es impresionante que no se reconozca todavía a Loca de Hierro como en la comunidad gótica aquí en Bolivia, pues creo que hay que hacerlo. En cualquier caso, para las mujeres es importante reconocer el poder de la ira, el poder de la metáfora, de denunciarlo. Pero claro, estas escritoras, igual que las que vamos a empezar a hablar, lo han hecho pues con arte. Es decir, son escritoras, por supuesto, reconocidas porque han hecho de la palabra la joya sobre la que van a mostrar todos estos elementos. El romanticismo ha sido un movimiento literario, pero que tiene elementos relacionados con la naturaleza. Se oponía a todo aquello que fuera el clasicismo, tenía mucho que ver con la nostalgia. Bueno, una serie de elementos que ahora no es el momento de dar, pero se desarrolló fundamentalmente en el siglo XIX y sus impactos siguen hasta el día de hoy. Cuando estoy hablando de romanticismo, posiblemente algunos radioescuchas crean que estoy hablando de lo romántico, es decir, de la pareja. El romanticismo fue más que eso, fue casi una filosofía que bañó el arte, que bañó la filosofía, la política, creía mucho en la libertad. Por eso el símbolo del romanticismo es la Revolución Francesa y en nuestro continente la Guerra de la Independencia. Todos estos eran los románticos, los que luchaban por un ideal. Muy bien, pero también hay que recordar que en el siglo XIX, no quiere decir que en los otros siglos anteriores no había elementos, pero el XIX es el siglo en que se reconoce que el capitalismo empezó a organizarse en el mundo y por lo tanto también a organizar su ideología y sus ideologías. El capitalismo necesitaba una ideología que proveyera al trabajador de un lugar donde alimentarse y recuperarse del trabajo para volver al día siguiente al trabajo, y eso se llama la familia monogámica, es decir, papá, mamá, hijitos. Y para hacer eso realidad necesitaba una ideología, y esa es la ideología del amor romántico. El amor romántico es una ideología que viene desde el siglo XVI, cuando el amor se secularizó, es decir, se separó de la iglesia, muy apoyado también por las imágenes de la belleza de la mujer en el 400, por la cultura de los trovadores, estos cantantes de la Edad Media, ¿no?, que iban a cantar a las damas en los balcones y demás, y que cantaban a la libertad del amor, a la dulce entrega, etcétera, etcétera. Todo eso conforma la ideología del amor romántico, que hace su, se presenta con toda su nitidez en el siglo XIX. Obviamente el amor romántico ha reforzado aspectos de la ideología del capitalismo industrial, no podría ser de otra manera, como por ejemplo el individualismo. Es decir, aquí la pareja somos tú y yo, ya no hay comunidad. La familia nuclear, es decir, papá, mamá, hijitos, y la separación de las esferas. Muy bien, en este lugar, papá, mamá, hijitos, yo voy a ir a trabajar y tú vas a cocinar, ¿no? Este cambio de la concepción en las relaciones entre los géneros cambió las maneras totalmente de apreciar el amor, el romance, sus mitos y sus consumos. Desde entonces el amor se ha vuelto una gran industria en el capitalismo. O sea, el anillito de compromiso que todas las novias creen que es el único, pues no es el único, es parte de una producción en masa, como lo es el vestido de boda y toda esa parafernalia. Es decir, la industria del amor es parte esencial del capitalismo. ¡Qué terrible! Bueno. Ahora bien, como decía alguno de los poetas de esa época, ¿no? Novalis decía, La mujer no sabe nada de la situación de la comunidad. Solo a través de su marido está relacionado con el Estado, la Iglesia, el público. Vive en estado verdaderamente natural. Y este estado natural se lo relacionaba con lo inocente. Es decir, de ahí lo femenino vino también en infantil. La madre es una niña a quien cuidar. Alguien diría que es una niña, pero no solamente una niña, sino es una niña que no habla, porque es un objeto. Y un objeto no tiene discurso, ¿no? Entonces, se crea esta nueva mitología, la del amor romántico, que funciona en base a una ecuación que es felicidad individual y amor o matrimonio. Y todo esto es un mecanismo social muy relacionado con el capitalismo y el liberalismo, y las únicas que se dieron cuenta de que eso iba a ser terrible para las mujeres fueron las escritoras. Obviamente algunas filósofas como Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, que por ejemplo en 1792 escribía: como el amor ocupa en su pecho el lugar de toda pasión más noble, su única ambición es ser hermosa para suscitar emociones en vez de inspirar respeto. Entonces, vean ustedes, estas escritoras empiezan a denunciar. Ahora, ¿quiénes son estas escritoras? Por ejemplo, se destacan ahí las inglesas como Jane Austen. Jane Austen es una escritora inglesa que además escribe una cosa fundamental en su escritura, que es el humor, que es la ironía y además el chisme. Sus críticos han dicho que hasta entonces la novela era un género en la que generalmente se escribía sobre los viajes, sobre situaciones externas a los personajes, y no este menudeo de las cosas de las familias y los amores y todo eso, que ha sido calificado pues como chisme y como una forma negativa de enfrentar lo importante en la sociedad. En cambio, en sus novelas, Jane Austen, por ejemplo, Sensatez y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio, etcétera, ella hace, como dice uno de sus grandes críticos, del chisme un arte. Y para siempre abre este mundo cotidiano al mundo de la literatura. Pero lo hace con una maestría impresionante, de tal manera que es imposible dejar de decir que Jane Austen es una de las grandes escritoras de la humanidad. Pues lo mismo sucede con Adela Zamudio en su novela Íntimas. Íntimas, escrita en 1913, es una novela que se divide en dos partes. La primera parte está escrita por unas 11 cartas entre hombres. Dos jóvenes empresarios en Potosí y Sucre en los años 900 en nuestro país. Y la segunda parte son dos cartas que se escriben mujeres relacionadas con estos hombres. Por una parte, hay que recordar que a veces se ha dicho, algo que todavía se sigue discutiendo, que como a las mujeres se las ha eliminado de la literatura, entonces ellas han utilizado otros mecanismos para escribir, como son las cartas, los diarios, etcétera. Pero independientemente si eso fuera así o no, la carta tiene una cosa fundamental, que es el secreto. En la carta se cuentan secretos. Es decir, es el mismo signo que hizo Jane Austen de abrir estas cosas de la sociedad, estas menudas, para descubrir ahí la moral, el cómo se trata a las mujeres, los sueños, etcétera, estas menudencias que estaban vedadas para la sociedad. Lo mismo hace la carta, abrir estos secretos. Además hay otra cosa importante en Íntimas. Como la primera parte son cartas de hombres, entonces es un mundo ordenado, bien cronogramado, es un mundo donde se baila, donde se lee, donde se hace negocios, es un mundo ordenado, a diferencia del mundo de las mujeres en la segunda parte a través de las cartas, donde hay angustia, hay depresión, hay anhelos, hay deseo, pero también hay amistad femenina. esta estructura de dos, de una un mismo hecho visto por los ojos masculinos y por los ojos femeninos, va a ser repetido por otras escritoras, como por ejemplo la escritora chilena Diamela Eltit, que es una de las grandes escritoras vivas de Chile, de la vanguardia más importante de ese país, que en su novela El Cuarto Mundo, de 1988, hace lo mismo, pone a dos fetos que están todavía en el vientre de la madre, que son mellizos, un varón y una mujer, pone a escribir lo que las sensaciones de este feto masculino y este feto femenino sobre un mismo hecho. El campo escrito por el feto masculino es ordenado, es lógico. El campo escrito por la feto femenina es caótico, desordenado. Estas son también formas en que las escritoras se animan a escribir sobre cómo nos conformamos de manera diferente, hombres y mujeres. En la novela Íntimas, por supuesto que también aparece el chisme. Y no hay que olvidar que el chisme, igual que la carta, saca secretos. Pero además, el chisme es una forma de control a través de la palabra, y que es una palabra mentirosa. En general, el chisme miente. Entonces, es una forma, pues, de literatura. La literatura es una mentira, no existe. El arte del escritor es en hacernos creer que existe. Ese es el arte del escritor. A la literatura no hay que pedirle, ¿no?, que refleje el mundo. Para reflejar el mundo, hay que salir y ver el mundo. Pero la literatura es un arte, es el arte de la simulación. Y el chisme es también una simulación. Es una forma en que las mujeres controlan que las otras no se salgan de la norma. Por eso dicen, mira cómo se viste, mira con quién anda, mira lo que hace. Pero tiene un carácter punitivo impresionante. Íntimas, la novela de Adela Zamudio, pone el chisme en boca de los varones sobre las mujeres. Desgracia la vida de las mujeres el chisme de los varones. Pero obviamente, el chisme tiene un límite cuando las mujeres utilizan ese espacio no para controlarse entre ellas, sino para solidarizarse y cuidarse y encontrarse entre ellas. Ahí el chisme es peligroso. Ahí lo masculino sale de quicio y dice, ¿por qué hablan las mujeres solas? ¿De qué hablan? No tienes que hablar con otras mujeres, porque en medio del chisme está la posibilidad de un habla, pero de sororidad, es decir, de que ya no hablemos para controlarnos, sino cómo nos cuidamos entre nosotras. Eso es lo que han hecho también muchas escritoras del gótico, muchas escritoras del romanticismo, que es luego demostrar cómo estas mujeres son echadas al silencio, al olvido y demás, como salida tener el espacio de la solidaridad de las mujeres. Veamos, por ejemplo, cómo Emily Dickinson, esta escritora norteamericana que se la ha llamado la loca del desván porque vivió casi toda su vida escribiendo en su dormitorio, y en el pueblo la llamaban la loca del desván, y ha creado una de las poesías más hermosas que se han producido en el mundo. Ella también escribe de esto sobre Emily Dickinson, vamos a volver, pero ella cree también que para estos espacios de soledad creados por el mundo masculino, la salida son los mundos femeninos. Uno de los poemas de Emily Dickinson dice: hay una alborada no vista por los hombres, cuyas doncellas en el más remoto prado conservan su mayo seráfico, y durante todo el día en bailes y juegos y cabriolas que nunca nombraría, emplean su fiesta. Tan hermoso, ¿verdad? Lo mismo las hermanas Brontë, que crearon una isla, la isla Gondal, que era una especie de mundo femenino en el que se encuentran. Ya no es un encuentro angustioso, es un reencuentro con las diosas, ¿no?, a quienes se les pide el resguardo para no volver a los estados de la locura, de la loca de hierro. Entonces ellas nombran también este lugar. Pero bueno, sigue esto muy hablado. Y ahora, para esto del romanticismo, les he traído, quisiera que oigamos, y vamos a salirnos un poco de lo que estábamos oyendo en música, a Soul Savers, ¿no?, que es una banda de soul inglesa, pero esta vez con la voz de Dave Gahan, que ustedes recuerdan es el vocalista de la banda británica Depeche Mode. Dave Gahan ha grabado dos discos con Soul Savers, y esta melodía a mí me parece particularmente linda, se llama El Último Día, The Longest Day, como para enmarcar esta soledad, ¿no? Cuando las mujeres conocen lo que les está sucediendo, estas mujeres que están escribiendo y que están haciéndonos conocer este conocimiento a través de sus poesías y sus novelas. Queden entonces con Dave Gahan y The Longest Day. I was walking home alone late the other night. I couldn't see a single star in the sky. Oh, they must be too high. Shadows dance around me in the dark. Oh, don't stop. This could be the longest day, and the night has yet to come. This must be the door to take. There's nowhere left to run. Shot was fired, and what a cost. Oh, and what a cost. This could be the longest day, and the night has yet to come. This must be the door to take. There's nowhere left to run. This could be the longest day. Bueno, después de oír a Dave Gahan y hablar sobre el chisme, lo que nos toca decir es que en sus cuentos, en su novela y también en su poesía, Adela Zamudio incorpora otro elemento fundamental en su literatura, que es la ironía. Esta es una marca de su escritura y a veces me pongo a pensar que cuando oigo y se dice que la literatura boliviana es una literatura que no tiene humor, que es muy seca y que es por el paisaje y no sé qué, pues yo digo que es porque no han leído a Adela Zamudio, no han leído a María Virginia Estensoro, ni a Hilda Mundi, ni a Alison Spedding, escritoras sobre las que volveremos después. La ironía en la obra de Adela Zamudio es finísima. Se relaciona con la ironía de todas estas escritoras que hemos estado hablando, especialmente yo creo con la de Jane Austen. Pero además, no se trata de, en algunos casos sí son chistes, hay algunos cuentos bastante chistosos, pero es una ironía, es tapar con una nota de humor un significado más profundo. Vean ustedes, el tema del gótico, el tema del romanticismo, del amor romántico, la palabra de las mujeres, el silencio de las mujeres, la ironía como forma de escritura, son elementos que luego muchas otras mujeres van a seguir en Bolivia. En ese sentido, también la obra de Adela Zamudio explica lo que otras antes que ella escribieron y incorporaron estos elementos, como las ya nombradas Linda Oranzoátegui de Campero, Juana Manuela Gorriti. Digamos que explica lo que estas mujeres estaban diciendo, pero alumbra para adelante lo que va a ser la escritura de mujeres en Bolivia, y por lo tanto, en ese sentido, Adela Zamudio se vuelve el centro textual femenino en Bolivia. Y en ese sentido, como bien dice la poeta y crítica literaria Blanca Vietjuchter, crea a la mujer boliviana, al nombrarla, porque antes nadie la había nombrado. Nombra y crea a la mujer boliviana. Esta es la importancia de Adela Zamudio. Va más allá de nacer hombre, de Cuo Vadis y del cura Pierini, que es lo que esperamos haber hecho aquí. Y antes de irnos, precisamente para celebrar esta salida a las angustias femeninas de estas escritoras, que es el encuentro entre mujeres, voy a leerles un poema de Adela Zamudio que escribió a su hermana. Ella escribió varios poemas a su hermana, y en este está muy concentrado este sentido de que todas estas cosas, estas penas, este vivir siendo mujer aquí, este ser castigadas por la rebeldía, tiene que tener un espacio donde nos acojamos todas. Y ella hizo de su hermana lo mismo que luego la escritora inglesa Virginia Woolf con su hermana, van a hacer espacios de amistad femenina que van a subvertir la orden masculina, que es la enemistad entre mujeres. La enemistad entre mujeres es una creación del patriarcado. Pero antes, vamos a oír la última canción que he escogido para esta oportunidad, que es viene de una banda de mujeres del post-punk, Alive She Died se llama, es una banda de mujeres griegas, y tienen este cover maravilloso de She Lost Control. Ustedes recuerdan la canción de Joy Division, ¿no? Entonces, disfruten esa canción, que será la última de este programa, y cuando vuelva, nada más les leeré esta partes de este hermoso poema de Adela Zamudio. Los espero el próximo martes. La idea de leer un poema al final es que uno saboree el poema, y necesita tiempo para eso. Y así los voy a dejar, saboreando este poema de Adela Zamudio. Entonces vámonos con She Lost Control de Alive She Died, y luego viene el poema. Chao a todos. Ayer en la tarde, tras un día caluroso, vino un fresco anochecer, y en un sitio delicioso, bajo un pabellón frondoso, nos detuvimos ayer. Yo me apoyé en tu regazo, tú te pusiste a cantar, mi vista vagó al acaso, hasta que allá en el ocaso, vimos la luz expirar. El cielo estaba sereno, azul toda su extensión, y yo apoyada en tu seno, el corazón de paz lleno, escuchaba tu canción. La luna brilló en el cielo, y a su tibia luz te vi, como un ángel de consuelo, que hubiese plegado el vuelo, viniendo a velar por mí. Embebecida en tu canto, largo tiempo te escuché, tu voz me gustaba tanto, que algunas gotas de llanto vertí sin saber por qué. Tan dulce fue mi tristeza, que me fingí en un Edén, alcé entonces la cabeza y descubrí con sorpresa que tú llorabas también. Tal vez en algo pensamos a un mismo tiempo las dos, algo que ambas recordamos, por eso juntas lloramos con el eco de tu voz. Roguemos al cielo santo, que siempre unidas así, se alce a un tiempo nuestro canto, se confunda nuestro llanto y no te apartes de mí. Soy Vicky Ayllón, soy feminista, escritora. Loca de hierro, loca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca.